A ella le gusta el sexo, le gusta portarse mal. En el medio de la pista, ella se pone a menear. Mal. En el medio de la pista, ella se pone a menear. Esa es la reina del baile, en la pista siempre está rifando el parlante. Cuando yo me acerco ya quiere que la arranque. Dale, vamos a bailar. Ella siempre está en la disco, se prende con el guacu y escucha el camaillino. Estar con los vagos y fumarse uno fino, queda de la tanga. Ella siempre pide más. Dale, sácate la ropa. Dale, que esta noche yo te invito una copa. Te llevo a lo oscuro y te pongo como loca. Guachá, vamos a portarnos mal. Le gusta portarse mal. En el medio de la pista, ella se pone a menear. Ella es la reina del baile, en la pista siempre está arribando un parlante. Cuando yo me acerco ya quiere que la arranque. Dale, vamos a bailar. Ella siempre está en la disco, se prende con el guacu y escucha el jamaicino. Está con los pibes y se fuma los vinos, queda de la tanga. Y ella siempre pide más. Dale, sácate la ropa. Dale, que esta noche yo te invito una copa. Te llevo a lo puro y te pongo como loca. Guachá.